Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Dentro de unos casi segundos vamos a entrar en contacto con Rafael Alemán para hablar de ese posible descubrimiento que ya esta semana que se está acabando, pues concretamente el martes, hacía público pues el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, pero que no parece que esté todo claro, y por eso precisamente esta noche queremos analizarlo, porque la importancia que tiene ya no solamente para la física, sino para el conocimiento humano, lo que podía haberse demostrado o podía estar a punto de demostrarse con esos experimentos es tan grande que yo creo que merece la pena que los oyentes, que están muy interesados en todo esto, pues tengan la máxima información. Antes de eso sí que me gustaría, porque no hemos tenido tiempo en esa primera parte, y que sí que me gustaría que Juan Francisco nos diese una pequeña valoración de lo que acabamos de escuchar, de esa entrevista a Daniel Rodella sobre la Copa de la Mano. Solamente me gustaría conocer tu opinión en una cosa, fíjate cómo hasta ahora parece que el Grial está perfectamente, su origen está perfectamente definido, ¿no? Estamos hablando de la época de Jesús, y a partir de ahí es cuando empiezan todos los misterios. Fíjate, esta noche hemos de alguna manera abierto una ventana que no conocíamos, y es que el Grial, hacia atrás en la historia, desde el siglo I hacia atrás, hasta la época de Moisés, también tiene su misterio. Sí, él parece que lo basa todo realmente pues en algo bastante antiguo, ¿no? Y bueno, él, más que hablarnos, pues como hemos visto, de una copa, de un objeto, ¿no?, de culto, de tal, él nos ha hablado de un libro que nos da indicaciones de toda la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues cuando se hablan de rituales, seguramente pues se utilizaría este libro, se utilizarían una serie de objetos de poder, ¿no?, en una ceremonia, que realmente lo importante pues es conocer la historia de la humanidad y sobre todo el fin de los tiempos, que es lo que se cuestiona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay quizá un cambio en la forma, pero bueno, en realidad, en definitiva, lo que se pretende es ir a la esencia de la realidad del mundo, ¿no?, y de la propia trascendencia de la persona, ¿no?, uh-huh, en sí misma. Yo, desde luego, parece Daniel Rodella es una persona muy seria, y tú mismo lo has dicho, yo no lo he leído el libro todavía, que está muy bien documentado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que merece la pena el reflexionar, el seguir, digamos, todos los datos que se nos dan, pues, y que cada uno se pueda hacer una conclusión. Pues eso es lo realmente importante, que se aporten cosas nuevas, que se aporten datos innovadores en este caso, para que esto no sea siempre lo mismo, no sea siempre hablar de... Lo que sí me parece una cosa muy importante que quiero decir aquí, es decir, cuando hablamos de todas estas cosas parece que estamos hablando de algo decimonónico, que ya es un capítulo cerrado. Uh-huh. Bueno, yo creo que la mayoría de estas cosas están todavía inconclusas, ¿no? Las corrientes sociales parece que cambian las cosas tal y como viene el aire, pero no se llega a cerrar eso con una conclusión determinada, ni sabiendo concretamente qué es lo que ha pasado y qué es lo que se buscaba, ¿no? Se dan una serie de soluciones y tal. Entonces yo creo que realmente merece la pena en profundizar en todas estas cosas que realmente se han intentado estudiar, y además figuras como Hitler que han ido detrás de ellos. O sea, es decir, ha sido importante socialmente. Merecería la pena seguir indagando y buscando pues para llegar a conclusiones, porque yo creo que conclusiones determinantes no hay de nada. Pues el tema del Grial, el tema también de esa Copa de la Maná, no se cierra. En el último peldaño seguiremos cada vez que tengamos nuevas informaciones, porque sabemos que es algo que a los oyentes les interesa y a nosotros también nos interesa. Pues vamos a cerrar aquí este punto, esta presentación de este libro, y además de hablar de esa Copa del Maná, y vamos a seguir el programa, porque lo que tenemos a continuación no es menos interesante, que es quizá la esencia de la propia materia. El último peldaño. La noticia saltaba esta misma semana, concretamente el martes, en el auditorio principal del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el famoso CERN. Dos portavoces de dos sensores o experimentos, podemos llamar así, dentro del acelerador de partículas, Fabiola Gianotti, de ATLAS, y Guido Tonelli, de CMS, explicaban cómo, después de analizar billones de colisiones durante varios meses, han conseguido encontrar, al menos en una decena de ellas, fíjense ustedes la relación de magnitud, estamos hablando de billones de colisiones, y solamente unas pocas, una pequeña cantidad de esas colisiones, se ha encontrado lo que podría ser la evidencia del denominado bosón de Higgs, la partícula de Dios. Ello ha organizado un gran revuelo en el mundo científico, pero todavía ha sido mayor la repercusión en medios de comunicación y entre los interesados en los misterios de la física del mundo entero. ¿Pero puede ser cierto que estemos tan cerca de encontrar esa escurridiza partícula? Y de ser así, ¿qué repercusiones tendría en la física y para el avance del conocimiento? Vamos a intentar llegar a todo esto, y también vamos a entender porque a lo mejor muchos de nosotros tampoco sabemos muy bien qué es eso del bosón de Higgs. Se ha hablado mucho, se le da a veces una dimensión casi espiritual cuando se dice aquello de la partícula de Dios, pero todo eso tiene una explicación, todo eso tiene una secuencia muy, muy tangible, es algo muy científico, y esta noche nuestro invitado nos va a poner los pies en la tierra y sobre todo nos va a aclarar esas dudas que nosotros tenemos y que estamos seguros que muchos de nuestros oyentes también tienen, y sobre todo nos va a satisfacer esa curiosidad que esta semana padecía como si todo esto estuviese ya más o menos resuelto. Y ese invitado, nosotros, que Rafael Alemán. Rafael, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Rafael, pues como ustedes ya lo conocen, investigador, físico, bioquímico, gran divulgador, autor ya de innumerables libros de divulgación científica, y bueno, una persona inquieta y además que tiene una gran facultad, y es que sabe explicar muy bien las cosas. Por eso lo llamamos, para que nos aclare todos estos misterios. Rafael, esta semana nos poníamos todos muy sobresaltados y parecía que ya casi que estaba descubierta esa famosa partícula de Dios, que ahora te preguntaremos por qué lo de Dios. Y también, bueno, pues de alguna manera parece que se cerraba el círculo de esa famosa teoría también del profesor Higgs, que de alguna manera pues podría cerrar lo que es la explicación del universo en cuanto a lo que la masa se refiere, a lo que es la masa y el origen de la masa de las cosas, ¿no? Algo tan importante que yo creo que justifica la expectación que hay. Pero ¿qué es lo que ha pasado realmente, tú que lo has seguido con ojos de científico? Bueno, la verdad es que se ha levantado un revuelo muy grande, tú lo comentabas bien, porque los medios de comunicación tienen la virtud de amplificar las noticias en su dimensión, bueno, más allá quizá de lo razonable, tanto para bien como para mal. Y en este caso, a mí me da la sensación también que los gestores del gran colisionador de hadrones están interesados en que el gran público no pierda nunca de vista que ellos están ahí. La gente en general, hombre, tiene intereses e inquietudes mucho más cercanas y quehaceres mucho más inmediatos que les pueden hacer olvidar que ese gran proyecto sigue funcionando, sigue consumiendo energía y sigue consumiendo dinero, y todo eso hay que justificarlo. Entonces, es normal que los gerentes del gran colisionador, pues de vez en cuando quieran salir a la palestra de los medios de comunicación para el público en general y amplificar, como decía antes, una noticia que, sin quitarle importancia, porque luego comentaremos que sí tiene cierta relevancia, hombre, tampoco es lo que se ha querido decir, sobre todo en los periódicos y en la televisión, en las radios, los programas, digamos, generalistas, ¿no?, en los que se dedican a un público, un espectro de público muy amplio, y no tienen tiempo para entrar en profundidades ni detallar las curiosidades o los matices concretos de estos experimentos. En realidad, lo que se comentó el martes pasado es que todas las detecciones que se han hecho ahora, tanto en el monitor, en el proyecto Atlas, como en el CMS, que serían los dos grandes programas de detección general dentro del colisionador de hadrones, bueno, pues nos vienen a dar la pista, el indicio, desde luego no la prueba, porque para eso haría falta unas 4 veces más datos experimentales de los que ya hay acumulados. Bueno, pues nos viene a dar esa pista, decía, que es posible que el bosón de Higgs, si es tal como Higgs lo describió, que esa es otra cuestión que ya comentaremos más adelante, porque puede haber más de una clase de bosones de Higgs, pues si es tal como su creador inicialmente lo describió, debe encontrarse en un rango de energías que oscila entre los 120 y los 127 gigaelectronvoltios, que es una unidad de energía que se utiliza a menudo para calibrar este tipo de experimentos con partículas elementales. Fuera de ese intervalo energético, pues todo apunta a que no existe el bosón de Higgs, repito, tal como Higgs lo describió, que pueda haber otras familias de bosones que sí existan ahí, y algunos de los críticos nos vienen vienen a decir que eso es lo que va a ocurrir, que cuando se acumulen más datos, más o menos sobre el final de 2012, lo que se vendrá a demostrar es que esto es una fluctuación estadística del ruido de fondo, de las colisiones entre partículas. Entonces no se va a confirmar la existencia de ese bosón de Higgs, digámoslo así, estándar, ¿no? Y habrá que buscar bosones de Higgs más exóticos, relacionados con supersimetrías y otro tipo de fenómenos que están de momento más allá de nuestro alcance. Porque para que los profanos y los que no tenemos esos conocimientos que tenéis los físicos avanzados podamos entender, ¿cuál es exactamente la teoría de Higgs y por qué es tan importante que se encuentre ese bosón? Bueno, en realidad el modelo de Higgs viene a formar parte de un esquema más amplio, lo que se llama el modelo estándar de las partículas elementales, y dentro de ese modelo estándar, que reúne de alguna manera la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y débil, y ya está, se queda fuera la gravedad, fuera del modelo estándar de partículas. Y dentro del modelo estándar tenemos la teoría electrodébil, que unifica, por decirlo así, combina de una cierta manera la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil. La diferencia entre la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética es que las partículas cuánticas que manifiestan esas fuerzas de interacción, en el caso del electromagnetismo es el fotón, está más o menos bien conocido, siempre que se pueda decir bien conocido en este mundo de las partículas cuánticas, y por otro lado tenemos las partículas que transportan, por decirlo de alguna manera, la fuerza nuclear débil. Había un escollo muy importante a la hora de unificarlas, y es que el fotón no tiene masa, se mueve a la velocidad de la luz, de hecho el fotón es luz, y sin embargo tenemos a los bosones, que son de tres tipos, W positivo, W negativo y Z, que eran las partículas transportadoras de la fuerza nuclear débil, que sí tenían masa. Entonces esto, para la unificación, era un obstáculo tremendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, había que explicar que esa diferencia se podía salvar, se podía franquear ese obstáculo de alguna forma si es que queríamos llegar a alguna unificación. Y eso se consiguió a través, bueno, vamos a decir entre comillas, se consiguió mediante el mecanismo de Higgs. El señor Higgs lo que vino a decir aquí es que esos bosones de la fuerza nuclear débil en realidad no tienen masa. Lo que ocurre es que nosotros vemos que sí que tienen masa porque hay ahí un campo añadido, que es precisamente el campo de Higgs, y al cuantizar ese campo aparecen los bosones de Higgs, que al interaccionar con ellos y en el fondo con todo lo que tiene materia, bueno, pues nos da la sensación de que ya hay una masa, una sensación, ¿no? Nos da la medida de su masa, se puede medir, se puede calibrar, se puede pesar de alguna forma, y bueno, esa es la diferencia entre el fotón y los bosones de la fuerza nuclear débil. El fotón no se ve afectado por este campo de Higgs, y en cambio, todo el resto de la materia, dejando de lado, si acaso, el gluón, que sería la partícula asociada con la fuerza nuclear fuerte, todo lo demás que existe en el mundo natural sí que interacciona con este campo de Higgs que está ahí en el vacío, y entonces le hace manifestarse con una propiedad a la cual nosotros le llamamos masa. Si no existiera en este modelo el bosón de Higgs, no podríamos justificar, no podríamos explicar por qué las partículas materiales tienen esa propiedad tan habitual para nosotros que le llamamos masa. Lo que pasa es que ahora cuando te escucho lo que nos estás contando y me he puesto a leer un poquito sobre el tema, parece que se me viene abajo todo lo que estudiábamos en la física elemental, y cuando aquello decían que la masa es una de las propiedades que tienen que ver con el cuerpo y que no cambia, porque claro, uno si está en Marte su peso sí que cambia porque depende de la aceleración de la gravedad marciana, pero que la masa es algo invariable y que no tiene nada que ver con cualquier otra iteración. Sin embargo, lo que ahora parece que se, o por lo menos lo que yo entiendo, a lo mejor es que estoy lo entiendo mal, es que realmente la masa depende de algo externo a la propia digamos al propio cuerpo, sino es decir, el cuerpo en sí mismo, si no interacciona con estos bosones, en realidad no tendría masa. Tienes razón, lo que ocurre es que como estos bosones son un campo universal, tenías también razón en lo que has comentado antes. Da igual que estemos en Marte o que estemos en la superficie del Sol, si eso fuera posible, o que estemos en la Luna, la aceleración de la gravedad sí que cambiará, en efecto, pero nuestra masa, en principio, no, porque este campo de Higgs, estos bosones de Higgs, están en todas partes, están diseminados, lo que se llama es un campo universal por todo el espacio-tiempo. Entonces, nuestra masa, nuestras partículas elementales, las que forman nuestro cuerpo, interaccionarán con ellas, es decir, sentirán la presencia de los bosones de Higgs, estén donde estén, y siempre la sentirán de la misma manera. Por eso nosotros podremos decir que tenemos siempre la misma masa, aunque estemos en diferentes cuerpos estelares, que bueno, cuerpos siderales, que con su atracción gravitatoria nos hagan sentir de diferente manera eso que llamamos el peso, ¿no? O sea, la masa por la gravedad. Es que sigue siendo cierto lo que tú decías antes, que aparecían en los libros de texto clásico de la física. Lo que ocurre es que ahora esa misma certeza se interpreta de una manera diferente, y es a través de este campo de Higgs. ¿Y qué pasa con ese campo de Higgs en singularidades como pueden ser los agujeros negros o, bueno, los famosos agujeros de gusano? Todas estas cosas que están ahí un poco también en la teoría, que no están del todo demostradas, por lo menos los efectos o lo que algunas veces se habla de ellos, ¿también estarían dentro de esos elementos los bosones de Higgs? Pues es una buenísima pregunta, porque la verdad es que nadie lo sabe. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de la masa, hablamos de la gravedad, realmente estamos diciendo que el bosón de Higgs de alguna manera es responsable de forma indirecta, bueno, quizás no muy directamente, pero sí de manera indirecta de la interacción gravitatoria. Y cuando llegamos a la interacción gravitatoria, ahí sí que hemos llegado, por enlazar con lo que comentabas antes, al santo grial prácticamente de la física teórica, de la física fundamental, que sería la combinación de la física cuántica, de las teorías cuánticas de campos, con la relatividad general, que es nuestra mejor teoría presente sobre la interacción gravitatoria, sobre la gravedad. Entonces, eso no se ha podido conseguir, se hablaba de los gravitones, pero los gravitones no pasan de ser en el fondo una entelequia cuando se intenta forzar a la relatividad general de Einstein a entrar dentro de la horma de la teoría cuántica de campos, cosa que no se ha conseguido. Y da la sensación de que no se va a conseguir, porque son aparentemente teorías incompatibles en su base, ¿no? Y ya con eso nos encontramos con una dificultad muy grande. Por lo tanto, esto que comentaba de los agujeros negros, los agujeros de gusano, es muy interesante, pero de luego nadie sabe en el fondo cómo casar eso con el modelo de los bosones de Higgs, que ya decíamos antes, se aplica en principio a una cuestión muy concreta, aunque muy importante, que es la unificación de la fuerza electromagnética con la fuerza nuclear débil. ¿Y los bosones, la teoría de Higgs, realmente serían, también formarían parte de la del universo, es decir, de la materia del universo? Eso que lo digo por lo siguiente: cuando está toda la materia del universo concentrada en el huevo cósmico inicial, antes del Big Bang, lo que hay fuera de eso no tendría bosones, por lo tanto, algo que se moviese fuera de eso no tendría tampoco masa. Bueno, sí, permíteme que te corrija, no hay huevo cósmico, una expresión muy muy antigua de Lemaître sí. Recogida por Asimov después y se vulgarizó bastante. Yo es que he leído mucho Asimov, pues eso te lo digo. Sí, no, haces bien porque es un deleite. Sin embargo, hoy en día los modelos cosmológicos con singularidad, pues habla del punto, la singularidad inicial del espacio-tiempo, y los que no tienen singularidad, como el famoso de Hawking y Hartle, bueno, dicen que hay un comienzo que se redondea sobre sí mismo por efectos cuánticos y ni siquiera hay una singularidad, en fin, bueno. Era simplemente un comentario. Pues lo que tú dices es cierto, el bosón de Higgs formaría parte del contenido del universo y por lo tanto de alguna manera contribuiría al peso, si se puede llamar así, del conjunto del universo. Sería un campo, ya decíamos, de alcance universal, que está por todas partes, está distribuido sobre el mismo espacio-tiempo y bueno, su contribución o no, la medida en que esa contribución puede influir en la masa conjunta del universo, eso depende, porque como decíamos antes, está el bosón de Higgs del modelo estándar, el que estamos nosotros mencionando ahora, prácticamente todo lo que hemos dicho ha sido de este tipo de bosón, pero es que hay otros bosones que se contemplarían si este bosón clásico, por decirlo así, bueno, clásico, estándar, del modelo de unificación electrodébil no se descubriera, pues hay otros, lo tenemos en la recámara preparado, que sean los bosones de Technicolor, los bosones de Higgs supersimétricos y otros bosones de Higgs muy exóticos que de momento se han dejado así un poco aparcados porque parece lógico empezar a buscar por aquellos que son más probables, como sería el bosón de Higgs estándar, que es aquel detrás del cual va el gran colisionador de hadrones. La verdad es que es algo, yo no sé si decir la palabra alucinante, pero es la que me sale, ¿no? Lo es, porque claro, ponerte a intentar imaginar todo esto, a mí me cuesta mucho. Imagino que a lo mejor con una notación matemática es mucho más fácil de ver para los que trabajáis en este campo, porque siempre la modelización en lo que son ecuaciones, a veces se pueden expresar cosas que la mente es incapaz de ver, o que luego entiende quizá o ve de otra manera, pero... Lo digo por lo siguiente, vamos a ver, si estamos en un universo donde es necesario que existan unas partículas que están llenando todo ese universo para que las demás puedan tener esa masa, ¿qué ocurre, por ejemplo, con eso que se llama la antimateria o lo que se llama o esas antipartículas? Es decir, ¿existirían también los antibosones? Sí, pero los bosones, como son, tendrían lo que se llama una paridad, par, por no entrar mucho en detalles para no asustar a nadie de la audiencia ni del equipo, ¿no? Sí. Simplemente decir que el bosón de Higgs sería su propio antibosón, es decir, el campo de Higgs interaccionaría con la materia y con la antimateria por igual, le daría masa a ambos. Y bueno, para esto en la literatura de divulgación hay unas imágenes muy didácticas, muy buenas. Se habla, por ejemplo, imagínate, te tenemos a ti, Joaquín, paseando por una playa de Murcia, yo te veo de lejos, tú vas paseando por esa playa solitaria, llevas pues con tu porte atlético habitual un paso ágil, y digo, mira qué bien quién va Joaquín por ahí caminando pues a una cierta velocidad. De repente aparecen miles de oyentes de tu programa y se lanzan todos sobre ti y tú te ves forzado a frenar un poco el ritmo, ellos te van pidiendo autógrafos y tú frenas un poco tu marcha, aunque sigues avanzando, pero vas avanzando más lentamente a la vez que vas firmando autógrafos a derecha e izquierda. Yo lo veo y entonces entiendo que tú has frenado tu ritmo por ese enjambre de admiradores que te rodean. Pero supongamos que esos admiradores son transparentes, son invisibles, yo no los veo. ¿Qué es lo único que vería? Que tú de repente has frenado tu ritmo, por decirlo de alguna manera, has engordado, entre comillas, has aumentado tu masa. Eso sería lo único que yo podría decir desde fuera. Y esos admiradores transparentes serían el papel que desempeñaría en este caso el bosón de Higgs. Y lo que tú haces al caminar sería pues toda la materia en sus movimientos y sus interacciones que se vería afectada por esos bosones de Higgs de su alrededor. Y esa afectación, ese acoplamiento, como dicen los técnicos, con el campo de Higgs es lo que nosotros llamamos propiedad masa. Según esto, las partículas, realmente es irrelevante el tamaño que tengan, porque si es depende de esa colisión o de esa interacción con los bosones, pues cuanto más bosones se interaccionen con esa partícula, la masa será mayor. Bueno, depende. Es que, claro, en las partículas elementales no podemos hablar de masa. Perdón, de tamaño, más así, evidentemente, pero de tamaño. Las partículas cuánticas es muy curioso y es muy difícil de visualizar, pero no tienen forma, no tienen volumen, no tienen tamaño. Son los agregados de esas partículas los que empiezan a comportarse de una manera no cuántica, se comportan ya como materia clásica. Entonces, en la materia clásica ya sí podemos hablar de volumen, de tamaño, de forma, por supuesto, de densidad. Entonces, ahí ya entran dentro de lo que sería nuestro discurso las categorías, las ideas clásicas. Pero al hablar de las partículas cuánticas no podemos pensar que unas sean más gruesas, unas esferas, por ejemplo, más grandes, y por tener más superficie esa esfera, le caigan encima, también, digámoslo así coloquialmente, una lluvia mayor de bosones de Higgs. Eso no funciona de esa forma. En definitiva, que ese modelo que algunos tenemos, o quizá que también se transmite, ¿no?, por parte de una educación más básica de la física, de las partículas como bolitas o como corpúsculos, realmente eso hay que abandonarlo, ¿no? Vamos a algo más inmaterial, podríamos decir. Sí, ahí está la base de toda la dificultad de avanzar en las teorías cuánticas de campos, porque, queramos o no, los físicos trabajamos con modelos mentales, como todos los seres humanos. No podemos privarnos, hasta cierto punto, pues nos ayuda el entrenamiento matemático, eso sí, pero no podemos despojarnos del todo de las ideas, de las imágenes mentales que trabajamos, ¿no? Psicológicamente, yo creo que eso es imposible. Podemos controlarlas, como decía, pero no prescindir de ellas del todo. Y al final vemos, si lo analizamos muy a fondo, que por debajo de la teoría de cuántica de campos pues hay una imagen de bolitas en interacción. Las supercuerdas en el fondo no son más que eso, como se sabe, en el fondo se sabe que la imagen de bolitas es falsa. Bueno, vamos a enriquecerla de alguna manera alargando estas bolitas y haciendo que en vez de ser puntos o esferas muy pequeñas, sean como cuerdas, como filamentos alargados, que esto además pueda vibrar, porque una partícula pues no puede vibrar de la misma forma que una cuerda, evidentemente, ¿no? La cuerda puede vibrar de muchos más modos, y asociamos a cada una de estos modos de vibración de las supercuerdas, vamos a decir que es un tipo de partícula distinto, y así todavía aumentamos más nuestras posibilidades de explicar el mundo cuántico. Eso está muy bien, nos da una imagen mental, las cuerdas o las bolitas, los corpúsculos, pero no se corresponde con lo que la teoría cuántica nos dice, que es, los objetos cuánticos no tienen forma, ni como bolitas, ni como cuerdas, ni como membranas, ni como nada, no tienen posición, no tienen aquellas propiedades que nosotros consideramos inseparables del mundo clásico, porque claro, en realidad no es un mundo clásico, y por eso mismo nos cuesta tanto acostumbrarnos a razonar sobre él. La verdad es que, efectivamente, tú lo acabas de decir, es bastante costoso intentar hacerse una imagen mental de todo esto. Uno más o menos intenta con esa, yo creo, muy bien acertada analogía que tú has hecho para entender un poco de una manera gráfica lo que puede ser esa interacción de los bosones con las otras partículas y cómo le confía en la masa. Pero claro, es que cuando ya dejamos de ver personas o ver los modelos que ponemos e intentamos llegar a la realidad de todo esto, y cuando ya vemos cómo los físicos nos decís que no tenemos que pensar en partículas, en bolitas, no tenemos que pensar en algo que podamos incluso ver, sino que es algo que en todo caso se podría medir su efecto, pero nunca llegar a ver el elemento en sí, pues ahí nace la dificultad, entiendo yo, de poder comprender ese microcosmos. Sabes que, bueno, incluso en la filosofía clásica griega se hablaba aquello de lo que es arriba es abajo, y que de alguna manera cuando vemos el universo macroscópico, vemos los sistemas planetarios, pues parecía como si es que de verdad hubiésemos descubierto descubierto que los sistemas atómicos también podían ser pequeñas bolitas girando unas alrededor de, de otras, ¿no? Pero esto veo que no es así. Realmente el cosmos se mueve de una manera, tiene una estructura, tiene unas formas, y luego lo que es el microcosmos, cada vez nos damos cuenta que es mucho más energético, mucho más cuántico, por decirlo de alguna manera, y por tanto muy difícil de hacer una traslación o un modelo que sea asequible y entendible por la mente humana, que está acostumbrada a ver ese tipo de modelos de mayor tamaño y, por supuesto, con una definición de forma verdaderamente clara y perfecta, ¿no? Sí, desde luego es que los hábitos mentales del ser humano normal se forjan en el mundo clásico, y nosotros recibimos pues un 70% aproximadamente de nuestra información llega a nuestra mente a través de los ojos. Eso es así, entonces es natural que pensemos de alguna manera. Por otro lado, esa cita decías de Hermes Trismegisto, me parece que es lo que es arriba, es abajo. Hombre, puede, si él hubiera vivido en mi piso, se hubiera dado cuenta, efectivamente, los vecinos de arriba son tan ruidosos como los de abajo, pero quitando eso, es muy difícil trasladar esa afirmación a la física tal como lo conocemos hoy en día, porque si desde el siglo XX hemos podido aprender algo, es que precisamente el mundo macroscópico es muy, muy distinto del mundo microscópico, con lo cual no se puede establecer esa homologación. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para intentar un poco asimilar todo esto que estamos recibiendo y continuamos. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Un año más, como desde hace dos milenios, la comunidad cristiana de todo el mundo se prepara para celebrar el nacimiento de un Mesías. Mesías significa ungido. Esta era la forma en la que los antiguos judíos proclamaban a un nuevo rey, derramando aceite de oliva consagrado sobre su cabeza. Jesús de Nazaret, el Mesías para sus seguidores, no fue aceptado como tal por los judíos que esperaban un líder político, alguien que les librase del poder de Roma. Pero curiosamente, en su época, e incluso en la nuestra, surgieron y surgen otras personas que reclaman para sí esta misión. Viernes 23 de diciembre, 11 y 5 de la noche, el Mesías, un misterio en la historia. El último peldaño, Onda Regional. El último peldaño. Entender todo esto que estamos hablando esta noche es verdaderamente complejo. Por eso yo creo que una figura como Rafael Alemán es indispensable para que podamos entender y sobre todo que podamos acercarnos hasta donde nos es posible pues a todos aquellos que nos interesan estos temas, pero que lógicamente pues nos falta esos conocimientos, esa preparación que solamente los físicos pueden tener. Vamos a recuperar una vieja grabación de un gran maestro también. Un hombre que también nos ha ayudado de vez en cuando a entender los misterios del universo y que concretamente cuando en el año 2008 se ponía en marcha el acelerador de hadrones, pues nos daba su opinión. Él es el doctor Mark Kidger, lo escuchábamos al principio del programa con una pequeña introducción, y nos habla ahora en un par de minutos sobre el trabajo precisamente de ese acelerador en relación con la partícula de Higgs. Bueno, es que realmente ese es, como has dicho, un proyecto increíblemente ambicioso. De hecho, ha costado unos 20 años de trabajo para hacerlo. Los americanos querían preparar una máquina similar. Su proyecto se canceló ya hace bastante tiempo porque los costes se dispararon. Es una de las obras más grandes, más complicadas que ha realizado la ciencia. ¿Por qué? Porque queremos simular las condiciones en el momento cuando nació el universo, la gran explosión, el Big Bang. Entonces, para hacer eso, hay que utilizar un acelerador de partículas mucho mayor, mucho más violento que cualquiera que ha existido jamás en la Tierra. Porque para simular las condiciones de la gran explosión, hace falta chocar las partículas con unas velocidades muy, muy parecidas a la velocidad de la luz. Y eso requiere unas condiciones extraordinariamente especiales para conseguirlo. Uh-huh. Unas de las mayores imanes que jamás se han construido en la Tierra. Unos túneles que, bueno, como he dicho, mide 27 kilómetros. ¿Por qué tanto? Porque necesita tanto recorrido para acelerar estas velocidades necesarias para reproducir las condiciones de la gran explosión. ¿Qué queremos descubrir? Bueno, nada más que nada y nada menos que los secretos de la gravedad, que estamos buscando una partícula que se llama el Higgs bosón, el bosón Higgs, que algunas personas han bautizado la partícula de Dios, porque es la razón, si nuestras ideas, la física, son aceptadas, porque existe la fuerza de la gravedad. Pues esas declaraciones las hacía el doctor Mark Kitcher, de la Agencia Espacial Europea, precisamente cuando se abría o se ponía en marcha el acelerador de hadrones, seguramente Rafael también recuerda y muchos de los oyentes recuerdan, pues la polémica que surgió en ese momento. Incluso llegó la cosa a los tribunales, porque había hasta científicos que decían que era muy peligroso poner en marcha este acelerador, porque podía provocar incluso agujeros negros y que la Tierra estaba en peligro. La verdad es que afortunadamente ya está funcionando y no ha pasado nada. Los que decían que no había ningún peligro pues tenían razón, pero siempre hay pues personas que se alarman y bueno, que en aquel momento le entrevistábamos precisamente pues para que nos aclarase si realmente había o no peligro en esa puesta en marcha del acelerador. Pero fíjate, Rafael, desde entonces hasta ahora se está trabajando y todavía no acabamos de tener claras las cosas. Él nos hablaba de esa acepción que mucha gente le ha dado a esta partícula, la partícula de Dios. ¿Por qué la partícula de Dios, Rafael? Bueno, realmente yo tampoco entiendo por qué se le llama la partícula de Dios. Eso creo que viene de una frase popular por un físico, Leon Lederman, que decía: si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? ¿No? Y hablaba, lo contaba en relación con la búsqueda precisamente de este bosón de Higgs, que entonces pues, todavía ni se pensaba en que se fuera a construir algo como el gran colisionador de hadrones, pero desde luego la partícula, que además la partícula de Dios fue el título de un libro, hizo fortuna esa expresión. Bueno, ya ha quedado ahora en el acervo popular, lo utilizan los medios de comunicación para transmitir un poco la importancia que dentro de la comunidad científica tiene la búsqueda del bosón de Higgs. Pero bueno, como decía Marquide muy bien, los americanos hace poco cerraron el Tevatron, el acelerador de partículas Tevatron en el Fermilab, y se han quedado, bueno, pues prácticamente sin ningún acelerador de partículas comparable al gran colisionador de hadrones europeo, que ellos pretendían hace unos años construir uno, que de haber conseguido los fondos, lástima es que, como también lo decía Kitcher, el Congreso de los Estados Unidos lo prohibió, no lo aprobó, costaba muchísimo dinero, era el supercolisionador superconductor, hubiera sido todavía más grande, bastante más grande, que el gran colisionador de hadrones europeo. Desgraciadamente para la ciencia y quizá también para el orgullo nacional de los Estados Unidos, eso no se aprobó. Y entonces ahora nosotros estamos aquí en Europa, digamos, como los grandes abanderados de lo que se podría llamar la ciencia de primer nivel tecnológico, y efectivamente eso da muchísimo trabajo a científicos, a ingenieros, a técnicos, y genera a su alrededor una enorme cantidad de empleo. Pero una cosa que no se dice normalmente en las revistas o en las noticias de divulgación es que sobre esto del bosón de Higgs y sobre la búsqueda que se está haciendo en el gran colisionador de hadrones, puede haber hasta tres, digamos, líneas de opinión. Una, los que piensan que sí, que dentro de nada se descubrirá el bosón de Higgs, que esto que se comentaba el martes son ya los primeros indicios fiables y que este bosón de Higgs típico del modelo estándar tendrá unos 125 gigaelectronvoltios de energía, y ahí es donde se va a encontrar, justo dentro del intervalo que se publicaba el martes. Hay una segunda línea de opinión menos abundante, minoritaria, una minoría cualificada, pero que dice que no, que al final todo esto van a ser fluctuaciones, ruido de fondo, errores estadísticos, y que el bosón de Higgs estándar no existe, y lo que tendremos que hacer será buscar, ya decía, familias de bosones más exóticos relacionados con supersimetrías y fenómenos de unas escalas de energía todavía más elevadas. Ya hay una tercera escuela, digamos, que yo quizá simpatizaría más con esta última, aunque esta sí que es bastante minoritaria, que dice, si es posible que exista el bosón de Higgs estándar, tal como lo dice el modelo estándar de unificación electrodébil, pero lo que es muy probable es que ese bosón no haga el papel que se supone que tiene que hacer, no produzca la masa, o por lo menos no produzca esa propiedad que nosotros llamamos masa, de la manera en que sugería precisamente el propio Higgs. Ahí están ese abanico de tres posibilidades. Claro, la verdad es que es muy interesante que haya diversidad de opiniones para ver después cuál es la que se contrasta con la realidad y qué es lo que nos dicen los experimentos. Pues ciertamente hay mucho trabajo por hacer, como vemos, y sobre todo si se puede o no demostrar, o si no demostrar, pues eliminar para siempre este concepto es la única manera de avanzar. Yo creo que las teorías se ponen en marcha precisamente para o bien demostrarlas o bien demostrar que no son así y olvidarnos ya de ese camino y seguir por otro. ¿Qué crees que lo va a pasar en los próximos días? Porque se habla de que se están estudiando todas estas colisiones, que faltan todavía algunos días más o incluso algún mes más para poder terminar de evaluar todo lo que se ha sacado, toda la información que se ha sacado, y si al final no se encuentran esos rangos de energía donde se supone que tiene que estar, iremos por ese otro camino que tú decías antes, es decir, buscar otros bosones o replantearnos toda la teoría e intentar ir por otro camino, es decir, no a los bosones de Higgs, no a la teoría de Higgs, y busquemos otro camino más basado en las cuerdas o en todas estas cosas nuevas que están saliendo. Pues la verdad es que todas las posibilidades en este momento están abiertas. Por una parte, tenemos eso que comentábamos antes, es posible que el bosón de Higgs estándar se descubra en el intervalo de energías que se avanzaba ya como una primicia el martes, pero para estar razonablemente seguros, no solo indicios, sino tener evidencias más o menos sólidas, tendríamos que esperar, como decía antes, casi a final de 2012, si las cosas van bien y no hay interrupciones ni nada de eso. Si luego resulta que el bosón de Higgs estándar no se encuentra en este intervalo de energías, evidentemente habrá que buscar otras ampliaciones de modelo, introducir elementos supersimétricos y otro tipo de fenómenos y transformaciones que de momento no se incluyen porque son demasiado complejos y primero hay que ocuparse de lo que tenemos más cerca, ¿no? Y aún así, si se encontrara el bosón de Higgs estándar, si se encontrara, como se piensa, en torno a 125 gigas ya el año que viene, podríamos comentarlo aquí incluso, hombre, yo plantearía una cosa que tampoco es muy, muy comentada, ya digo, porque quizá no hay tiempo para introducirse en estos detalles, y es el hecho de que muchas de las divulgaciones que se hace del bosón de Higgs también se recurre al ejemplo del sombrero mexicano. Seguro que muchos de nuestros oyentes, y tú también lo habrás visto por ahí, un sombrero mexicano, sí, encima de lo que es la copa del sombrero, ponemos una bolita. Ese es un estado muy simétrico, pero muy inestable. Es muy simétrico porque está justo en el centro de lo que sería el sombrero mexicano, todas las direcciones para esa bolita son indiferentes, y eso es lo que representaría el estado de unificación electrodébil en el cual el fotón y los bosones nucleares débiles no tienen ninguno de los dos masa. Perfectamente, están completamente igualados en ese aspecto, ¿eh? Su propiedad de masa es cero para los dos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahora esa bolita cae desde la cima de la copa del sombrero mexicano, cae sobre el ala. Entonces ya se ha perdido la simetría, porque ya no está sobre la copa, la parte superior de la copa, sino que está abajo, ya no hay simetría, se ha roto la simetría y tenemos un estado menos simétrico, pero mucho más estable. Esa es la situación que, digamos, tenemos ahora, en la cual los fotones, por un lado, no tienen masa, los bosones nucleares débiles sí la tienen, se ha roto la simetría en ese aspecto, pero es mucho más estable, y de hecho es la situación que nosotros ahora vemos en la naturaleza, a nuestro alrededor, por eso su estabilidad, por eso es mucho más abundante. Esa imagen se queda muy bien en la vista, se transmite en casi todos los libros de divulgación, yo en algunos de los míos incluso la he puesto, y tú lo habrás visto así, porque sí. Tiene mucha pegada, tiene mucha garra, pero ahí introduce una serie de elementos que no se comentan, y es, por ejemplo, el hecho de que nosotros vemos esa imagen tan familiar porque sabemos que hay una cosa que se llama gravedad, que tira de la bolita hacia abajo, y también sabemos que hay una cosa que se llaman ecuaciones de Newton, del movimiento, que nos describen, por efecto de la gravedad, cómo se va a deslizar la bolita desde la cima de la copa hasta el ala lateral. Pero eso en el caso del bosón de Higgs no existe. Precisamente lo que tenemos que explicar es la gravedad de alguna manera y las ecuaciones de Newton. Entonces, ¿qué es lo que hace en el símil que hemos puesto que la bolita caiga desde la copa del sombrero hasta el ala? Eso el bosón de Higgs no nos lo dice. El bosón de Higgs lo que hace es dar forma al sombrero mexicano. La copa del sombrero mexicano, esa protuberancia, eso sería el campo de Higgs. Y los bosones de Higgs, si se quiere. Pero nada más. O sea, ese efecto de ruptura de simetría, lo que se llama la ruptura espontánea de simetría, en realidad es una palabra para designar algo que ocurre y no sabemos por qué ocurre. Por eso decía que aunque se descubriera el bosón de Higgs, tal como lo estaban comentando este martes pasado, eso ni muchísimo menos solucionaría todas las incógnitas que tenemos alrededor de propiedades de las partículas elementales, como pueden ser la masa, la interacción gravitatoria o muchas otras similares. Nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Facebook nos hacen un montón de observaciones y demás. Y hay una que me ha llamado la atención, la firma Astadot DTS, y nos dice que si podríamos hablar también de la materia oscura y que, a fin y al cabo, pues forma gran parte del universo. ¿Qué tendría que ver el bosón de Higgs con esta materia oscura? Bueno, en principio no lo sabemos, y no lo sabemos porque no tenemos ni la menor idea de lo que es la materia oscura, ¿eh? Suponemos, bueno, la opinión más generalizada de lo que se llaman las WIMPs, estas partículas masivas débilmente interaccionantes. Masivas quiere decir que no son como fotones, es decir, que sí que tienen masa, y en ese aspecto es donde, si las encajamos en el modelo estándar de partículas elementales, sí que el bosón de Higgs interactuaría con ellas. Entonces el bosón de Higgs también podría considerarse el responsable de que estas partículas de materia oscura tuvieran la masa que tuviesen. Y se le llama débilmente interaccionantes porque, evidentemente, solo interaccionan con el resto de la materia y de una manera muy débil a través de la gravedad. No emiten luz, no emiten otro tipo de radiaciones o de interacciones que nosotros podamos detectar, y de ahí su nombre. Pero ese nombre, repito, es tan solo una etiqueta. WIMPs es una etiqueta que cubre nuestra ignorancia. Es decir, son partículas masivas. Suponemos que son partículas masivas débilmente interaccionantes, pero no podemos decir más. Verdaderamente, vemos que hay mucho por descubrir, Rafael, ¿no? Eso de que todo está sabido, como llegó a decir incluso, creo que fue Hawking en un momento dado, yo creo que eso es una soberbia muy grande por algunos científicos, y que el científico verdaderamente, como tú, verdaderamente sabio, yo creo que lo que debe de maravillarse de la gran ignorancia que todavía tenemos, lo cual nos permite seguir aprendiendo. Sí, y eso no es poco, ¿eh? Está claro, Joaquín, es precisamente una de las cosas que yo he hecho mucho mucho de menos en la divulgación. Por otra parte, lo entiendo, porque al divulgar uno no puede entrar en muchos detalles, por eso siempre agradezco estas ocasiones que me dais para explicar, poner los puntos sobre las íes, sobre aquello que todavía no conocemos, que a mí me parece todavía más interesante que lo que conocemos, precisamente el buscar lo desconocido y entonces indagar, ampliar las fronteras de nuestro conocimiento y no dar esa sensación que muchas veces aparece en la prensa, en la radio, en la televisión, que al descubrir, por ejemplo, el bosón de Higgs ya está todo solucionado. No, ni muchísimo menos. Todavía quedarían muchísimas preguntas por responder, incluso quizá más. Es decir, que se abren cosas nuevas. Es decir, al aprender cosas nuevas, se abre otro camino que no conocíamos y hay más interrogantes. Yo fíjate, Rafael, por lo único que sentiría mucho que no tuviese razón el señor Higgs es porque sería algo así como decir, mira, una teoría que ha salido del intelecto, de algo del puro razonamiento, pues no se ha confirmado, ¿no? Como el caso de la relatividad, ¿no? Que es algo que primero está en la mente de un científico y luego la experiencia nos permite ver que esa mente acertó, que fue perfectamente válido el razonamiento. Es quizá por lo único que bueno, siempre te quedaría un poquito de tristeza, ¿no? Si al final no se demuestra, pero por lo demás no hay que tener ningún tipo de pena. Es decir, si se demuestra que no, es porque hay que seguir investigando por otro lado. Sí, sí, a mí no me cabe la menor duda. Hombre, yo si tengo que hacer una apuesta personal, y por supuesto me puedo equivocar, naturalmente, yo diría que sí se va a encontrar hay mucha probabilidad de que se encuentre el bosón de Higgs estándar, el que te dice el modelo, digamos, normal de la unificación electrodébil, en aproximadamente eso, en 125 gigaelectronvoltios, el intervalo de energías que ya comentaron el martes. Pero, por otra parte, yo ahí sí que quiero subrayar que, aunque se encuentre, quedan todavía muchísimos interrogantes por explicar sobre el modo en que ese bosón de Higgs de verdad produce esa ruptura de simetría. Porque decirnos que la bolita está arriba y la bolita está abajo, esto está muy bien. Efectivamente, se ha producido una ruptura de simetría, pero ¿cómo llega el estado de la bolita de arriba a abajo? Porque nosotros en el sombrero, ya digo, tenemos la gravedad, tenemos las ecuaciones del movimiento, pero eso en las partículas elementales no existe. Tendríamos todavía que explicar qué mecanismo, qué proceso lleva desde un estado inicial a uno final, aún contando con el bosón de Higgs, que sería el que nos daría esa protuberancia que representamos con el sombrero mexicano. O sea, quedan muchísimas incógnitas por aclarar, y sería demasiado triunfalista e incluso ingenuo pensar que al descubrir el bosón de Higgs ya todo está concluido. Pues vamos a dejarlo ahí porque hay que estar esperando y a ver qué pasa en los próximos días. Y vamos a dedicar estos últimos minutos que nos quedan hasta que acabe nuestro programa a la 1 de la madrugada para preguntarte sobre otra noticia que también surgió. Esta fue al final de la semana anterior. Dimos una pequeña avance en el programa pasado, pero ahora me gustaría un poco que tú nos dieses toda la información que exista ahora o que se haya podido obtener a partir de la NASA. Y me refiero pues a ese nuevo planeta descubierto por el telescopio Kepler, el Kepler 22b, que bueno, parece ser que confirma la NASA el descubrimiento de un planeta que está en la zona llamada de habitabilidad, una región donde podría existir agua líquida en su superficie, y bueno, de alguna manera pues podríamos tener alguna posibilidad de que ahí se hubiese desarrollado una vida parecida a la Tierra. El único problema que tenemos es que se encuentra a 600 años luz de nosotros, y eso dificulta mucho el poder tomar medidas e incluso, por supuesto, acercarnos a él. Pero ¿qué sabemos actualmente de ese Kepler 22b y si es cierto que puede ser pues otra nueva Tierra? Bueno, pues la verdad es que el proyecto Kepler, que controla la luminosidad, el brillo de unas 155.000 estrellas, lleva ya descubiertos unos 600 exoplanetas, eso que ya es mucho decir, fuera de nuestro sistema solar, y uno de ellos, el que se llama Kepler-22b, por la nomenclatura que utilizan ellos para catalogar lo que van descubriendo, es lo que se llama una supertierra, es unas 2,4 veces mayor que la Tierra, lo coloca en ese rango, ¿no?, que llamamos de supertierras, y bueno, está efectivamente, como tú decías, en lo que llaman la ecosfera o la zona de habitabilidad, es la distancia justa a partir de su estrella, según el tamaño que tiene su estrella y la energía que emite, el flujo de radiación, las distancias pueden ser distintas, desde luego, pero está en la zona de habitabilidad de su propia estrella, y como tiene un tamaño que es, hombre, mayor que el de la Tierra, pero no excesivamente mayor, no es tan grande, por ejemplo, como Júpiter o como Saturno, y parece que tiene una temperatura superficial de 22 grados, aproximadamente 22,2, son las estimaciones últimas, bueno, se baraja la posibilidad, aunque no certeza, es la posibilidad de que tuviera agua líquida sobre su superficie, y a partir de ahí, bueno, si hay agua líquida en la superficie y una temperatura de unos 22 grados, hombre, pues todo hace pensar que sí podrían desarrollarse las reacciones químicas que dieron lugar, por lo menos, a las moléculas biológicas que después generaron la vida tal como la conocemos nosotros. Eso no quiere decir que allí haya habitantes ya inteligentes con su propia tecnología desarrollada, ni muchísimo menos, pero sí se abre la posibilidad de que los exobiólogos planteen modelos de microorganismos, básicamente sería vida microbiana, que se adaptara a ese entorno y, hombre, pues nos diera una esperanza mayor de no estar solos en el universo. Claro, imagino que la barrera de esa distancia tan enorme para hacer cualquier tipo de investigación más allá de lo que es la observación, bueno, estamos viendo un planeta de hace 600 años, o sea, que tampoco es un planeta del presente, sino un planeta del pasado, y un pasado bastante... el doctor Kille nos lo decía siempre que hablábamos con él cuando estaba observando en el observatorio del Teide, que bueno, que lo que ellos ven es el pasado del universo, porque la luz pues tiene una velocidad constante y nos llega, cuanto más lejos esté, pues más tiempo hace que lo que estamos viendo sucedió, ¿no? Pero aún así, ¿cuál es el camino ahora para investigar este planeta? ¿Qué hay que hacer para llegar a tener más información, sobre todo a constatar si efectivamente hay o no hay ese agua líquida y esas posibilidades de vida biológica? Digamos, de vida, ya no digo que sea inteligente, ¿verdad? Pero por lo menos de vida tal y como la conocemos en la Tierra, superiormente desarrollada. Pues básicamente mirarlo mejor, como decías tú bien, 600 años luz, hombre, no es prácticamente nada comparado con el tamaño de nuestra galaxia o del universo cercano, pero 600 años luz sí que es mucho para que nuestra tecnología nos permita siquiera albergar la esperanza de poder trasladarnos físicamente hasta allá. Lo que tenemos que hacer es analizar todas las radiaciones que nos lleguen, eso sería la radioastronomía, y entonces a partir del análisis de las frecuencias electromagnéticas, básicamente es eso, que nos llegan desde este planeta, intentar descubrir la composición química de la atmósfera, medir también, por lo que se llama el efecto Doppler, las variaciones de su movimiento, qué masa puede tener. Parece que debe ser menor de unas 36 veces la masa de la Tierra, según los datos que tenemos hasta ahora. Entonces, calcular un poco la densidad, la gravedad superficial y con todos estos datos en su conjunto, bueno, pues construir un modelo de lo que podría ser la habitabilidad biológica, comparada naturalmente con la biología que nosotros conocemos aquí en la Tierra, si esto se podría trasladar allí, algún microorganismo, hipotéticamente hablando, o se podría haber desarrollado, desde luego, allí mismo. Pero ya llegar a descubrir sobre el terreno, ¿no?, si de verdad hay microorganismos, hombre, se puede plantear la posibilidad de lanzar una sonda espacial y que tardara pues más de 600 años en llegar, ¿no? Porque 600 años sería la velocidad de la luz. ¿Quién sabe lo que ocurrirá dentro de 700, 800 o 1000 años aquí en la Tierra, si habrá alguien para recibir las señales que nos mande la sonda, si es que además la sonda llega en buen estado? Todo es muy hipotético, pero de momento lo que podemos hacer es observarlo, analizarlo e intentar extraer la mayor cantidad posible de conclusiones. Ya nos ha dicho antes que son ya muchos los planetas que se han, exoplanetas que se han descubierto. Este parece ser que es el primero que tiene pues todas las papeletas, podríamos decirlo así, pues para que se pueda parecer realmente a la Tierra, pero con las tecnología que tenemos, con las investigaciones que están haciendo, este esperar que esto crezca de manera exponencial, es decir, que empiecen a aparecer cada vez más planetas parecidos a la Tierra en cuanto a temperatura, en cuanto a condiciones. Sin ninguna duda. O sea, yo ya no conozco a nadie que ponga en duda el hecho de que no solamente hay exoplanetas, y hay muchos exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, sino que además muchos de ellos, una fracción apreciable de estos exoplanetas, van a tener condiciones, si no idénticas, sí bastante semejantes a las de la Tierra para poder desarrollar en ella, ya decíamos, vida en un nivel por lo menos microbiológico. Pues Rafael Alemán, otra noche más en la que nos has hecho un poco más sabios y que nos has contagiado de ese conocimiento y sobre todo de ese amor que tú profesas por la física, por el cosmos, por las partículas elementales y que de alguna manera nosotros seguimos y que nuestros oyentes, a juzgar por lo que estamos leyendo en Facebook, realmente están disfrutando esta noche contigo. Pues Rafael, muchísimas gracias y vamos a estar atentos a lo que pase con esa partícula de Dios y lo que pase con esos planetas y por supuesto siempre te pediremos a ti que nos lo aclares y nos lo cuentes. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Espero que la audiencia se haya disfrutado, tanto al menos como yo, contándoos, bueno, lo mucho o lo poco que pueda saber. Sabéis que siempre estoy a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Juan Francisco, hemos estado volando por el cosmos, buceando en el microcosmos, llegando a la partícula elemental más importante del universo, la partícula de Higgs o de Dios, según algunos. Y casi hemos levitado, ¿no?, con todas estas experiencias. Casi hemos terminado aterrizando en un planeta a 600 años luz de la Tierra, en el cual seguramente se puede vivir, porque tiene una temperatura idónea. Si tuviese una atmósfera compatible con nuestros pulmones, pues prácticamente hasta podríamos ir de vacaciones. Yo cuando escuché esta noticia, realmente la vi en internet, pues me dio mucha alegría, porque bueno, yo soy de los, y lo vuelvo a decir siempre, de los que espero que en un momento determinado y espero que yo lo pueda poder escuchar. Hay pruebas fehacientes de que hay vida en otro sitio, ¿no? Y el ver que hay este y otra serie de planetas más, puesto que el Kepler ya en esta búsqueda ha descubierto varios planetas más, pues que realmente se pueden dar las condiciones de vida en este universo, ¿no? Y bueno, ya indagando, esto es un asunto más complicado porque el ciudadano muchas veces no sabe exactamente, y alguien pensará, bueno, ¿y para qué el acelerador de hadrones? ¿Para qué queremos saber esto, no? Pero yo creo que es importantísimo que podamos profundizar en el universo a nivel científico, y si se descubre cualquier dato esencial que nos haga ver qué es el universo, pues yo creo que también es totalmente válido. Por supuesto, yo creo que la obligación del ser humano es conocer lo que tiene tanto dentro como fuera, como arriba. Por supuesto. Y por supuesto es la única manera de conocerse a sí mismo. Indudablemente. No hay otra. Juan Francisco Martínez, muchas gracias también por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido un placer. Pues amigos oyentes, hemos llegado al final del programa, un programa en el que primero nos íbamos a Londres para conocer lo que nos contaba Juan Javenza de todos esos misterios. Después profundizábamos en el misterio con Daniel Rodellas de la Copa del Maná. Y luego con Rafael Alemán pues intentábamos desentrañar la esencia propia de la gravedad, fíjense ustedes, nada menos, la gravedad, lo que hace que todo se quede pegado a la Tierra, lo que hace que funcionen todos los aparatos, todos los elementos mecánicos, algo verdaderamente tan importante que si se llega a descubrir, entenderemos de verdad la esencia del universo y quizá también por eso la esencia del propio Dios, que a fin de cuentas lo hace a su imagen y semejanza. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Saludos de Juan Fernández, que ha estado en el control de sonido, que hace que todo esto le llegue perfectamente a ustedes, a sus receptores, y Joaquín Aventa, pues que les desea que pasen, como siempre, una feliz semana, y que tengan en cuenta que la semana que viene, día 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, haremos un pequeño coloquio, entrevista, debate, reflexión sobre el Mesías o los Mesías. Saben que han habido más de uno, y sobre todo intentaremos comprender por qué es tan importante la figura de Jesús de Nazaret y por qué es tan importante que ese Mesías calase tan profundamente en una gran parte de la humanidad y lo sigamos celebrando desde hace 2011 años como cada Navidad. Así que hasta la semana que viene, en la que ya le desearemos con más intensidad Feliz Navidad. Hasta entonces.